Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre. Cuando hayan dos, ¿cuántos? A mí me gusta preguntar, a ver si que yo estoy hablando bien. Donde hayan dos o tres. Si la Biblia hubiera querido, hubiera dicho, donde hayan 50 o 60, donde hayan 100 o 200, allí estaré yo en medio de ellos. Si la Biblia hubiera querido, hubiera dicho, donde hayan dos o tres, no, yo no puedo estar ahí. Yo no voy a desperdiciar mi Espíritu Santo con tres gaticos, como dice el dominicano. La Biblia dice, hermano, donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hermanos, para que haya grupo de sostén propio, hemos identificado tres elementos que son los vitales, los más importantes. Para que haya grupo de sostén propio, se necesita que hayan ¿cuánto? Que hayan dos o tres. Si hay dos o tres, hay grupo de sostén propio. Se necesita que esos dos o tres guarden el sábado juntos, se congreguen a guardar el sábado, el día del Señor. Segundo elemento. Tercer elemento. Se necesita que esos dos o tres recojan el diezmo y las ofrendas. Con eso nada más. Con que sean dos o tres. Si hay un poquito más, mejor todavía. Con que sean dos o tres. Con que guarden el sábado juntos. Y con que recojan sus diezmos y sus ofrendas para invertirlos en la obra del Señor. Con eso ya hay ministerio de sostén propio. Hermanos, le hacemos la invitación a que usted sea un obrero de sostén propio historicista. ¿Por qué historicistas? Porque creemos en el adventismo histórico. Estamos traduciendo el adventismo histórico a nuestra vida, a nuestra vestimenta, a nuestra comida, a nuestra educación, a todo lo que somos y hacemos. Le invitamos nueva vez a que usted sea un obrero de sostén propio. ¿Dónde se congregan los obreros de sostén propio? En muchos lugares, a la orilla del mar. ¿Se le recuerda a alguien que se congregaba a la orilla del mar? El maestro, a la orilla de la montaña, debajo del árbol, en la marquesina, en la sala de la casa, en el patio, en el parque, donde quiera que hayan dos o tres. ¿Dentro de un templo? No, donde quiera que hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Adelante, hermano. Sí, sí, ya el pastor va a pasar hacia adelante. Hermano Maya, sí, pase adelante, venga. Sí. Cámaras en acción. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Estamos en la hora donde luchamos, ¿verdad? Con el clima, con la comida. ¿Y con qué más luchamos? ¿Con qué? Con el tiempo, exactamente. Debido a que este local es rentado, entonces este local es rentado y pues a las 3:30 se tiene que devolver, ¿no es así? Sí, sí, se tiene que devolver. Pero bueno, tenemos que avanzar. Gracias a Dios, vamos a... vamos a estudiar. Vamos a orar, vamos a doblar nuestra rodilla. Padre que estás en el cielo, tu palabra es verdad. Amén. Y también, Señor, todo lo que está escrito en el don profético es verdad. Amén. Es una verdad ampliada de lo que está escrito en tu palabra, inspirada también como lo creemos nosotros. Acompáñanos en estos pequeños momentos que vamos a repasar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, recordemos que la base central de la doctrina adventista del séptimo día es hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Significa también qué? A ver, lo estudiamos en la mañana. Purificado significa, perdón, iba a señalar ahí, significa también día de qué? De la expiación, ¿se acuerdan? Sí, es lo que dice la escritura. Sí, y recuerden que en Cristo Jesús se cumplen las sombras del Antiguo Testamento. ¿Correcto? Sí, Jesús cuando iba caminando, ¿verdad? Ahí en camino de Emaús, iban los dos caminantes, iban tristes y pesadumbrados, nada de alegría en su corazón. Pero Jesús les dice, ¿de qué hablan? Es que el que esperábamos que fuera el Mesías, pues lo mataron. Y Jesús les empezó a decir, desde Moisés, pasando por los escritos y los salmos, que él era el Mesías. ¿Amén? Así de que Moisés pues abarca lo que se conoce comúnmente como la enseñanza o la Torá, ¿verdad? Que son los cinco libros de Moisés, en español el Pentateuco, que quiere decir la enseñanza, ¿sí? La enseñanza. Entonces, vamos a ponerlo aquí en la pantalla, disculpen ustedes. Ahí está. Entonces recuerden que ahora vamos a ver esto. Miren lo que dice Levítico 16:16. Así se purificará el santuario. ¿De qué se purifica? A ver. ¿A causa de qué? De las impurezas de los hijos de Israel. ¿De qué más? De sus rebeliones. Número 2. ¿Qué es una rebelión? Cuando tú conoces una verdad y te vas en contra de ella y te vas en contra de ella, y por más que te dicen, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice acordarte del día séptimo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová, ¿quién? Tu Dios. ¿Para quién es este día? Para Jehová tu Dios, no es para ti ni para mí. Bueno, a pesar de que tú sepas y sepas y sepas y sepas, tú trabajas y trabajas y trabajas y haces obras que no se deben de hacer en este día. Bueno, eso se llama rebelión, es saber una verdad e ir en contra de esa verdad. Entonces la escritura dice, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de ¿quién? De Israel. A ver, la purificación abarca a los que en el tiempo eran egipcios y eran los asirios y eran de los hititas anteriormente. ¿Abarcaban a ellos la purificación o nada más a los hijos de Israel? A los hijos de Israel, ¿verdad que sí? No abarcaban a otros. Así que para que usted entre a la purificación del santuario, usted tiene que ser un como dijo Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? Un hijo de Abraham, no por la descendencia, sino por la fe en Cristo. Amén. Lo que dice Romanos, así es. ¿Ah? Porque los israelitas se jactaban de que ellos eran el pueblo de Dios. Y Romano, Pablo le habla a los romanos, hablando de los israelitas, y dice, bueno, el israelita también transgrede la ley de Dios. ¿Cuál es el problema? El pagano transgrede la ley de Dios. El problema es que tanto israelita como pagano necesitan de quién. Necesitan de Dios. Solo que una diferencia, que al israelita se le dio la manera de cómo se va a salvar, tanto él como el pagano. Así es. Y se le dio también la responsabilidad de ser un ejemplo para el pagano, para que el pagano tuviese esperanza de que se puede vivir en obediencia. ¿Sí? Entonces, vean, ahí dice, así purificará el santuario a causa de qué dice. De las impurezas de los hijos de ¿quién? De Israel. Recuerden, ahora somos israelitas. Todos los que hemos sido o los que hemos aceptado a Cristo Jesús, sus grandes verdades, y tenemos la misma fe de Abraham. Y la fe de Abraham es en el Mesías, es en Cristo Jesús. Ahora también dice, de sus rebeliones, y también de qué se purifica el santuario. Y de todos qué, sus pecados. Pero aquí entra algo muy importante. El santuario se purifica de todos los... ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pecado? Muy bien. ¿Qué reconocemos? Está mal que hemos pecado. Muy bien, ¿qué reconocemos que hemos pecado? Ahora, ¿cuántos creen que los pecadores se van a ir al cielo? Entonces, ¿qué necesita alguien que es pecador para ir al cielo? ¿Qué necesita? ¿Necesita qué? Purificarse. ¿Entender? Por eso dice la profecía de Daniel 8:14, la base central de la fe adventista es bíblica. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Va a ser purificado de todos los pecados que cometan los hijos de Dios. De todo. Ahora, ¿cuántos de aquí les encanta pecar? Bueno, eso se llama rebelión. Pero ¿cuántos de los presentes aquí, cada vez que cometen un pecado, sienten tristeza y en su corazón hay un grito que dice, Señor, ayúdame, yo no lo quiero hacer? ¿Cuántos decimos eso? Ahora, ¿cuántos decimos, Señor, ayúdame, dame victoria para no volverlo a hacer? Eso es otra cosa. Una cosa es no quererlo y otra cosa es pedirle victoria a Cristo sobre el pecado. Amén. Ahora, ¿para qué murió Cristo en la cruz? En la cruz del Calvario, su sacrificio, el sacrificio expiatorio que decíamos, ¿se acuerdan en la mañana? Ese sacrificio expiatorio, aunado a su obra en el santuario celestial, nos da la salvación. Muy bien. Pero aquí viene una pregunta. Dice que el santuario va a ser purificado de todos los pecados. ¿No lo dice ahí? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la definición bíblica de lo que es pecado. De acuerdo a la Biblia, primera de Juan 3:4, ¿qué es pecado? Todo aquel que comete pecado transgrede también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Ah, entonces la purificación, si tú vas a hablar de purificación, expiación, que es lo mismo, tienes que tener el concepto correcto de lo que es pecado. ¿Te das cuenta? Porque si tú no tienes el concepto correcto de lo que es pecado, la idea, doctrina bíblica de lo que es pecado, obviamente no sabes de qué te vas a salvar. La gente piensa, oiga, es pecado ir al cine, oiga, es pecado, no sé, cualquier cosa la gente piensa que es pecado. La Biblia nos dice bien claro, pecado es transgresión ¿de qué? ¿De qué ley? De la ley de Dios. De los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Eso es pecado. Muy bien, teniendo en cuenta que esta es nuestra base bíblica, recuerden que la expiación, ¿dónde se hacía? Dice aquí, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación. ¿Dónde se hacía? En el santuario. Adentro, eso estaba haciendo un repaso. Se hacía en el santuario. Entonces, voy a leer esta cita de un libro titulado El camino, La gran controversia. La voy a leer. Vamos a ver en qué consiste el pilar central de nuestra fe. ¿En qué consiste? Conflicto en los siglos o la gran controversia, página 491. Miren, aquí está. Este es el pilar central de nuestra fe. Si hay algo que como adventista del séptimo día todavía hoy han olvidado los adventistas es el pilar central de su fe. Pero vamos a leerlo. ¿En qué consiste? Ok, si tú quieres ser, si tú quieres creer esto de la Escritura, lo que dice la Escritura, amén, bienvenido. Pero debes saber en qué consiste. Miren, las profecías y todo nos dicen que Cristo viene pronto. Amén. A ver, cuando tú vas a hacer un viaje y te van a llevar a un lugar, supongamos que te dicen mañana tienes que irte a, no sé, a San Juan de la Maguana o a Santiago de los Caballeros o a Boston, Massachusetts, donde tú quieres. Para ir a un viaje, ¿te vas como vas o te tienes que preparar? Aquí está un niño que tiene un problema. ¿No te estás comiendo algo? ¿No? Ok. ¿Te vas como tú te quieres ir o te tienes que preparar? Te tienes que preparar, ¿cierto? Bueno, de eso se trata la purificación del santuario, de preparar a un pueblo aquí en la tierra para cuando estén listos, entonces irse al cielo. Amén. De eso se trata. Y siguiendo con este ejemplo de las maletas, a ver, ¿ustedes creen que Dios va a llevar transgresores de la ley? Y ustedes dijeron que no, pecadores, no, no va a llevar, ¿verdad? Entonces, ¿la preparación en qué consistiría si Dios no va a llevar pecadores al cielo? ¿En qué consistiría la preparación? Claro, en darle el poder a su pueblo para que su pueblo deje de transgredir la ley de Dios. Amén. Amén. En eso consiste la preparación, en darle el poder a su pueblo, y su pueblo debe de entender que tiene a su disposición todo ese poder a través de la sangre de Cristo, a través de su obra intercesora, a través de la ayuda del Espíritu Santo, a través de la obra interna del Espíritu Santo, de la compañía de los santos ángeles, para que su pueblo deje de transgredir la ley. A ver, cosa tan sencilla: ¿por qué Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén? ¿Por obedientes o desobedientes? Por desobedientes. Entonces, la mayoría está pensando hoy que los desobedientes van a ir al cielo. Pero es tan sencillo en esta analogía o paradoja, analogía que estamos haciendo. Cualquiera que va a hacer un viaje tiene que prepararse. Amén. Y si usted no está haciendo el viaje para ir a las mansiones celestiales, no está planeando hacer ese viaje, entonces usted no se está preparando. Pero es el deseo del Señor que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Es el deseo del Señor. Ahora vamos a leer la cita. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin intercesión. Ahora vamos a ver. Sus vestiduras deberán estar, ¿qué dice aquí? ¿Qué son las vestiduras? Su vida, su mente, sus pensamientos, ¿cómo deberán estar? ¿Sin qué? A ver, ¿tiene sentido esto? Claro, porque Cristo no se va a llevar a los desobedientes los sacó del Edén. Entonces tendrá que llevar a obedientes. La purificación del santuario consiste en que Cristo nos haga obedientes. Amén, hermano. En esto consiste parte de la purificación del santuario. Vamos a seguir leyendo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Dos puntos, que es la explicación de acá. Sus caracteres sus caracteres, ¿qué dice aquí? ¿Purificados de qué? De todo pecado. ¿Cómo se purifican? ¿Por la sangre de quién? Por la sangre de la aspersión. ¿Se acuerdan que cuando el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación también aspergaba la sangre? Amén. A ver, hermano, aquí está un asunto. carácter purificado. Tú le eres un adventista el séptimo día. Estás preparando tu carácter para ir al cielo. ¿Qué va a decir? O dile a un cristiano. ¿Estás preparando tu carácter para ir al cielo? Sigue diciendo ahí. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. A ver, hay dos cosas, escucha bien, hay dos cosas. La gracia de Dios, ¿y qué más? Y tus propios y diligentes, ¿qué? Se deben de combinar estas dos cosas para preparar tu carácter. Primero, debes entender la gracia de Dios, y después que entiendas y aceptes la gracia de Dios, tus propios y diligentes esfuerzos. ¿Cómo es que se va al cielo? Por la gracia de Dios y por tus propios y diligentes, ¿qué? Esfuerzos. Bienvenido. Aquí va a haber una reunión en, sí, ahorita, a las 4. En 30 minutos más o menos, ¿verdad? Sí, es la palabra de Dios. Entonces, Dios dice en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Amén. Hebreos capítulo 8, verso del 1 al 3 menciona, porque Cristo no entró a un santuario hecho de manos, sino al cielo mismo, figura del verdadero. Amén. Amén. A ministrar por nosotros. Hermanos, hay un santuario en el cielo, dice la escritura. Allí Él está ministrando por nosotros y su objetivo es purificar nuestras vidas. Amén. Pero hay dos cosas para purificar nuestras vidas: la gracia de Dios y nuestro esfuerzo. Y miren, aquí hay dos extremos. Hay personas que dicen, bueno, yo le dejo todo a Dios y Él que haga conmigo lo que sea, pero no ponen de su esfuerzo. Y hay personas todo lo contrario: no, yo lo hago, yo soy bueno. Oye, y la gracia de Dios, pues quién sabe. Esto se llama salvación por obras, cuando tú te quieres salvar por ti mismo. Y lo otro se llama gracia barata, cuando tú crees que Cristo te va a salvar a pesar de que tú seas un remedio. Gracia barata, cheap grace se dice en inglés. Gracia barata. Bueno, vamos a seguir estudiando. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, eso se llama la purificación del santuario, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, a esto es la expiación, debe llevarse a cabo una obra especial, ¿qué dice aquí? De purificación, coma, ¿de qué dice aquí? De liberación, ¿de quién? Del pecado. A ver, mientras, ¿para qué subió Cristo al santuario celestial? ¿Para que yo viviera en pecado o para liberarme del pecado? Para liberarme del pecado, amén. Él llevó cautiva la cautividad, gloria a Dios. Hermanos, nuestra esperanza está en que Él no solamente me perdone el pecado, eso es el inicio de la vida cristiana, pero mi esperanza está en que Él me puede libertar del pecado. ¿Qué es libertar del pecado? ¿Qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Que yo sea obediente a qué. ¿Por el poder de quién? De Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, no hay ningún poder en ningún hombre aquí en la tierra, sea lo más santo que sea ese hombre, no hay poder que Él nos pueda impartir para ser obedientes. Porque te voy a decir una cosa: su nombre se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Y su sangre preciosa es la que Él ofrece allá en el santuario celestial ante el Padre. Y dice, mi sangre, por estos hijos que quieren obedecer la ley de Dios, pero no tienen el poder para obedecerla, y yo les doy mi poder para que sean obedientes. Amén. Hermanos, el Evangelio es completo. El Evangelio no solamente es Cristo en la cruz del Calvario, es también Cristo en el santuario celestial, como lo dice Hebreos, y Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial para liberarme del poder del pecado. Mira, hermano, la mayoría de los problemas en los hogares y en la sociedad está porque Cristo no vive en el corazón. ¿Sí o no? Ese es el problema. Mi corazón es orgulloso. Ese es el problema, el orgullo. Y Cristo es abnegación y su santa ley es abnegación. No tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no codices la mujer de tu prójimo, su casa, no hables falso testimonio. Ah, pero como soy orgulloso, quiebro todo eso. ¿Quién me librará de este poder? ¿De qué poder? Del orgullo que está para transgredir la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es que se está purificando arriba, allá en el cielo, el santuario? Bueno, Cristo, en relación con nosotros los vivos, Jesús dice, hay un poder que tú no lo tienes, pero que yo lo tengo y que te lo puedo ofrecer gratuitamente. Imagínense eso, hermanos, amén. ¿Cómo se ofrece ese poder? Gratuitamente. ¿Y para qué quiero ese poder? Aquí viene el problema, hermano. Muchos quieren el poder del Espíritu Santo para seguir viviendo como quieren en esta vida. Otros quieren el poder del Espíritu Santo para hacerse rico. No hay ningún problema en la riqueza. Dios no está peleado con la riqueza, Él es el dueño del oro y la plata, amén. Lo que Dios dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque el rico pone su esperanza en el dinero y no en Cristo que le dio el dinero. El problema no es la riqueza. Bendito aquel hombre o mujer que tiene riqueza, pero la riqueza más grande que tenga es sea Cristo en su corazón. Amén. Bendito ese pueblo. Gloria a Dios. Dios no está peleado con la riqueza. Pero Él no vino como rico, Él vino como pobre, para ganar al pobre, para ganar al rico. Porque la riqueza de Cristo es su sacrificio y su intercesión por nosotros. Si Él, ¿para qué querría dinero? Ahora, Él ha dado dones a los hombres, ha dado bendiciones a los hombres, para que glorifiquen su nombre. Amén, hermano. Ahora, el problema es este. Yo quiero ser obediente, pero en mí no hay poder. La Biblia dice que el santuario en el cielo está siendo purificado, y mientras allá arriba Dios está purificando de todos los pecados de su pueblo, aquí su pueblo en vivo debe de estarse purificando también de todos los pecados. Pero el problema es una cosa: yo no tengo poder para purificarme a mí mismo ni para ser obediente. Todo lo que haga el hombre para ser obediente por sí mismo, ante Dios no cuenta. No cuenta. ¿Por qué es tan sencillo? Ok, vamos a suponer que en este día yo diga, bueno, yo quiero obedecer hoy los 10 mandamientos, quiero ser obediente, hoy no voy a mentir, hoy no voy a robar, hoy voy a obedecer a mi padre y a mi madre. Pero ¿quién fue el que obedeció? ¿Tú o Dios en ti? Tú fuiste porque tú dijiste, oh, yo voy a hacer eso. ¿Entiendes, hermano? Pero cuando tú dices, mira, Señor, yo no tengo poder para ser obediente. Clamo la sangre preciosa de Cristo y su vida perfecta que Él tuvo en esta tierra para que me la pueda dar a mí. Amén. Y a todo aquel que cree, se la da. Miren lo que dice la Escritura en Romanos 5:19. Romanos 5:19. Debido al tiempo. Debido al tiempo, con este verso, Romanos 5:19, permítanme, por aquí tengo la cita, pero la pongo en la pantalla para beneficio de los que no tienen. Miren qué bonito, y lo puse en inglés porque en inglés es aún más claro. Miren lo que dice. Porque así como por la... ¿Qué dice aquí? La desobediencia. ¿Somos desobedientes, hermanos? Somos desobedientes. Desde Adán somos desobedientes. Así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Oye, ¿qué significa eso? Bueno, que Adán y Eva transgredieron la ley de Dios. Y como resultado, tú y yo, recuerden que Dios le dijo, no coman del árbol, ¿verdad? El día que coman, ¿van a qué? Hermano, aquí en Santo Domingo hay un panteón o un cementerio. Hay muchos, ¿sí o no? En mi pueblo donde vengo también, allá en México, hay muchos. Y en todas las naciones de esta tierra han experimentado el resultado del pecado. La paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y no solo la muerte, antes de la muerte, qué triste, viene el dolor, el sufrimiento. Y ese no respeta castas sociales ni niveles socioeconómicos. El dolor es dolor. El pobre en una choza sufre su dolor, y el rico en la casa funeral más lujosa sufre su dolor. ¿Quién me librará? El evangelio es que Cristo nos puede volver al Edén otra vez, amén, a la tierra nueva, donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. ¿Pero cómo? Al cielo solo entrarán los obedientes. Pero yo soy desobediente. Ah, pero ¿cuál es mi esperanza? Aquí está, miren. Así también. ¿Qué dice aquí? ¿Qué palabra dice? Obediencia. ¿De quién? De uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Amén. Oiga, tengo un Salvador que se llama Cristo Jesús. Y vino el diablo en el desierto y le dijo: ah, tú te crees el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fue la primera tentación, ¿no es así? Y Jesús tenía hambre, había ayunado 40 días y pudo haber él hecho uso de su poder, pero no lo hizo, porque hubiera demostrado entonces que tú y yo necesitaríamos también venir de parte de Dios para poder vencer el pecado. Pero él no usó su poder para vencer el pecado. ¿Qué le dijo al diablo? ¿Qué le dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Porque él nos vino a dar ejemplo en su obediencia. Estamos viendo esto, estamos viendo la palabra obediencia. Él nos vino a dar ejemplo que para ser obedientes necesitamos aferrarnos al poder de la Sagrada Escritura. Amén, hermanos. La Escritura es clara, hermanos. Saben, hoy el cristiano, y es que el diablo nos ha a muchos nos ha querido ganar la victoria el diablo. He platicado con hermano: oye, hermano, ¿cómo vas? De victoria en victoria. ¿Qué victoria has tenido hoy, si la puedes compartir, en tu vida? ¿Qué pecado has ido venciendo? Porque tú dices de victoria en victoria. No, pues es que sigo siendo el mismo. Cristo Jesús pudo haber usado su poder divino para vencer el pecado, pero no lo hizo. Usó el elemento, o si se puede decir elemento, usó lo que tú y yo tenemos a nuestra disposición para vencer. ¿Qué usó? La palabra de Dios. Pero digo que el diablo nos ha ganado la victoria, porque hoy muy pocos cristianos tienen fe y confían en un así dice Jehová. Su obediencia es mi obediencia. Amén. Él obedeció. ¿Cuántos mandamientos obedeció? A ver, Cristo Jesús no pecó. ¿Verdad que no pecó? No, porque entonces él necesitaría un Salvador. Él no pecó, pero vino para enseñarnos a que necesitamos aferrarnos a su palabra. Amén. A su palabra para vencer. Miren lo que dice aquí: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Ay, hermano. A ver, ¿quiénes son los que se van a ir al cielo? ¿Los justos o los pecadores? ¿Y qué necesito yo para entonces ser obediente? ¿Qué dice aquí? ¿Qué necesito yo para ser justo? ¿Pero yo puedo ser obediente? No. ¿Por mí mismo? No. ¿Dónde dice la Biblia? Romanos 8:7. Miren lo que dice Romanos 8:7. Déjenme traer mi Biblia. Y este es el mensaje que estamos dando, porque toda nuestra esperanza de salvación está en Cristo. Amén. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Tremendo el libro de Romanos. Romanos 1:17 nos habla del poder del Evangelio. Romanos capítulo 8. Escuchen bien. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Viviendo en esta carnalidad, la Biblia es clara. Tú podrás saber la ley de Dios. ¿Han conocido adventistas que dicen, ah, es la ley de Dios, yo guardo la ley de Dios? La Biblia dice que nuestra carnalidad, en nuestra carne, no nos podemos sujetar a la ley de Dios, ni tampoco podemos. Entonces, ¿quién es mi esperanza? ¿Quién es mi obediencia? ¿Quién es mi obediencia? Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le voy a decir? Mira, Cristo Jesús, creo en ti como mi salvador personal. Sé que los que sean obedientes van a ir al cielo. Y yo quiero ser obediente, pero tu palabra dice que yo por mí mismo no me puedo salvar. Por lo tanto, todas las mañanas, a cada instante, cada vez que te venga la tentación, clama la obediencia que de Cristo Jesús que Él tuvo en la tierra. Amén. Clámala. Dame tu obediencia en mi vida. Hazme, a ver, pregunto, hermano, pregunto. ¿La vida de Cristo fue perfecta? ¿Cierto? ¿Fue tentado en todo, dice la Escritura? En todo fue tentado. Todo es una palabra absoluta, no relativa. Todo es todo. ¿Fue tentado en todo? Sí, pero la Escritura dice, sin pecado. Amén, por eso mi Salvador. No hubo ningún hombre, que él también fue Dios y sigue siendo Dios, pero estoy hablando del lado de la humanidad de Cristo, que haya sido tentado tanto y a cada instante como Cristo Jesús. Él es mi Cristo, mi Salvador. ¿La vida de Cristo fue perfecta? Sí, fue perfecta. Por lo tanto, su sacrificio fue aceptado por el Padre y es perfecto. Y su ministerio en el cielo es perfecto. Es un perfecto sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ahora, cuando una persona peca, ¿saben qué dice la gente? Este es un dicho común. Oye, fulanito de tal, ¿te acuerdas de que él esto y esto estaba en el Evangelio? Sí, pues hizo esto. Y la gente, ¿saben qué dice? Total, ¿quién es perfecto? ¿Y qué decimos? Nadie es ¿qué? Perfecto. Oiga, pero la Escritura muestra un verso en la Biblia que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es que. Oiga, entonces está mal la Biblia o está mal el hombre. Pero ¿cómo se es perfecto entonces? ¿Cómo se? Es tan sencillo, hermano. La vida perfecta de obediencia a Cristo me la da a mí. Amén. Y cuando la vida de Cristo me la da a mí, yo la pido por la fe, amén. Entonces Él vive en mí, y el que vive en mí se llama Jesús, y Jesús es el perfecto viviendo en mí. Entonces repetimos lo que dice Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Oye, y si Cristo vive en ti, ¿eres perfecto en Cristo? ¿Sí o no? Esas son las buenas noticias del Evangelio, hermano. Muchos, una vez fui a una iglesia y un hermano me dijo, hermano, cuidado porque aquí todos se creen David. Le digo, ¿cómo va a ser? Hay muchos goleados, ¿qué pasó? No, David el pecador, todos excusan. Dice, fulano anda con sutana, perengano, con mengana, ¿verdad? Y andan así, no respetan su matrimonio, pero dicen, es que David hizo lo mismo y Dios lo perdonó. Cuidado, pastor, porque aquí todos se creen David. ¿Cómo, hermanos? O sea, todos se escudan del pecado, porque nadie es perfecto. Hermanos, el poder del Evangelio es que la vida perfecta de Cristo me la da gratuitamente a mí para que la viva. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Oiga, ¿quién fue el Cristo que vivía en el apóstol Pablo? En el corazón del apóstol Pablo. El Cristo que vivió siendo tentado en todo. El Cristo que atacó al diablo. El Cristo que ayunó. El Cristo que oró. El Cristo que fue abandonado por sus propios amigos. El Cristo que fue negado por sus propios discípulos. Ese Cristo que fue traicionado por Judas por 30 miserables monedas de plata. Cristo que resucitó, amén, y está sentado a la diestra del Padre en el lugar santísimo, el santuario celestial. Pablo dice: ese Cristo vive en mí. Ahora te hago una pregunta, hermano cristiano: si Cristo vive en ti, ¿Cristo pecó? No. Si Cristo vive en ti, ¿tú vas a pecar? No. Imposible. Si Cristo vive en ti, entonces tú no transgredirías la ley de Dios y estás listo para que cuando Cristo venga, pues en las nubes de los cielos, él dirá: mira, yo ya vivo en ti. Mis pensamientos son los tuyos. Mis planes son tus planes. Mis deseos son tus deseos. Y se cumplirá lo que dice Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, ¿cuál es nuestra esperanza? Vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y me tomaré a mí mismo. Amén. ¿Cómo es que se va a tomar a sí mismo? Lo que dijo Pablo es que ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Ah, ya Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Él viene a tomarse a sí mismo en ti. Amén. Y cuando Él vea su carácter reflejado en ti, por la fe, gratuitamente por la fe, Él dirá: estás listo para ir a casa. La razón por la que Cristo no ha venido es porque nosotros los cristianos hemos tomado el nombre, pero no el carácter perfecto de Cristo. Y eso se llama: muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Justicia, eso se llama. La vida perfecta de Cristo es la justicia de Dios. Amén. Porque merecías tú y yo la muerte, obvio, pero Cristo vino y dijo: no, que Él no muera, yo muero. Se hizo justicia, Él es mi justicia. Amén. Ahora miren lo que dice, y con esto termino. Romanos 5:19 es un poderoso verso también aquí en la escritura. Romanos 5:19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es la justicia? Es la obediencia de Cristo. Y la obediencia de Cristo me dice aquí que es un don. ¿Qué es un don? ¿Es un don? El único requisito para ir al cielo es un regalo. ¿Cuál es el regalo? La justicia. ¿Y qué es la justicia? La vida perfecta de obediencia de Cristo que tuvo en la tierra. Él dice: mira, tú no puedes. Ya te dije en la Biblia, en Romanos 8:7, que de tu carne no te puedes sujetar a la ley, ni tampoco tú puedes. Pero acepta esto, que eres polvo. Y eso es lo que nos cuesta aceptar, hermano, que somos polvo. Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades para glorificarle. Pero cuando esos dones, talentos y capacidades no glorifican a Dios, sino que nos glorificamos a nosotros mismos, decimos: yo no necesito de Dios, mucho menos de su salvación. Hay dos maneras en que el hombre aprende: una por instrucción y el otra por situación. Cuando estamos en situaciones muy difíciles, donde el doctor o nuestros amigos o el dinero no lo va a hacer todo, entonces clamamos hacia el cielo, ¿no es así? Pero Dios dice en esta tarde, el único requisito para ir al cielo es mi justicia, es mi obediencia. Pídela todos los días y yo te la voy a estar dando. Amén. Pídela, porque mi justicia, dice, es un regalo. Gloria a Dios. Hermano, no estamos felices que es un regalo. El único requisito para ir al cielo, la obediencia en Cristo Jesús, es un regalo que Él nos da. Es un regalo. Gloria a Dios. El evangelio consiste en que el sacrificio de Cristo hace posible que Él me regale su vida perfecta de obediencia y esté listo para ir al cielo. Hermanos, en esta tarde tenemos que terminar, pero no me quiero ir sin decirles lo que dijo Pablo. Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, y la palabra poder viene del griego dunamis, que viene dinamita, es el poder que se usa para tirar un cerro, una montaña, para explotar la roca. Qué tan duro está nuestro corazón, hermano. No importa cuán duro esté nuestro corazón, el evangelio es una dinamita, es un poder. Ahí nos dice que el evangelio es teoría. ¿Qué crees tú? No, yo creo esto, esto, esto, esto, esto, esto. El evangelio no es una teoría, el evangelio es un poder que cambia y que transforma, porque la escritura dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. Amén. Esto es el evangelio, salvarme. Al judío primeramente y también al griego. Y luego te sigue diciendo, escucha bien lo que dice el verso 17. Porque en el evangelio, ¿quién es el evangelio? Cristo Jesús. La justicia de Dios se revela. Ve, velo en tu Biblia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es Cristo, su obediencia. En el evangelio, la vida y muerte perfecta de Cristo se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Hermano, hay muchas denominaciones, hay muchas creencias. Evangelio solo hay uno. Se llama Jesús. Nació en un pesebre, vivió una vida perfecta de obediencia, murió para que tú y yo tuviéramos esa vida de obediencia por fe en su sangre preciosa. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle a Cristo Jesús, Señor? Yo sé que la escritura dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, pero quiero que tú sigas purificando mi vida aquí en la tierra con tu obediencia. ¿Cuánto le quieren decir eso a Cristo Jesús? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que Dios bendiga su santa palabra y todo lo que hayamos escuchado, dice la escritura, que su palabra no vuelve vacía. A Él, a nosotros no. Su palabra no vuelve vacía para Él. Esta palabra hará fruto de justicia, fruto de vida eterna. Entonces, que Dios bendiga su palabra y vamos a dejarle el micrófono aquí a nuestro hermano. Cantamos el himno 110. Vamos a cantar el himno 110. Ama el pastor sus ovejas. Sus brazos. Dios, hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta aquí hemos llegado en esta primera parada oficial de este segundo Congreso Nacional Reviviendo el Adventismo Histórico. Desde el 22 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2019, aquí en la República Dominicana. El Señor les bendiga a todos. No podemos concluir sin antes volver a invitarles a que este próximo viernes, 1 de noviembre, nos acompañen en la provincia La Vega, municipio Jarabacoa, República Dominicana. Allí este congreso tiene una segunda parada oficial con un campamento muy, muy, muy espiritual. No se preocupe por hospedaje, no se preocupe por alimentación, no se preocupe por lo que tiene que pagar. Esto es totalmente gratis. Solamente ayúdenos sirviéndose en llegar hasta allí. En los volantes que tenemos podemos compartírselo al terminar esta actividad para que ustedes puedan tener los datos, los teléfonos y todo, y puedan llegar a nuestro campamento. Recuerden que será el próximo fin de semana, comenzando el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de noviembre. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes y le paso al pastor Alejandro Maya para que nos despida en oración. Es más fácil salvarse que perderse, porque la obediencia es gratuita. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a comprender el plan de la salvación. Jamás tú has prometido llevar a personas practicando el pecado a llevarlas a las mansiones celestiales. Tú has prometido que recibirás al pecador para transformarlo en un hombre y mujer semejante a Cristo Jesús, en un hombre y una mujer obedientes a tu santa y divina ley. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús podemos obtener esa obediencia que se nos da como un regalo, como algo gratuito, Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque tenemos a disposición tu justicia que nos es acreditada y nos es impartida. Tu obediencia está sobre nuestra vida pasada y por eso confesamos a Cristo Jesús en el bautismo. El bautismo por inmersión. Y tu vida recta también nos sirve para vivir en obediencia. En obediencia a tus 10 mandamientos. Que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el objetivo que tú quieres que nosotros tengamos en mente. Y si Cristo vive en nosotros, seremos hombres y mujeres perfectos a la estatura de Cristo Jesús, que vendrás a reclamarnos como de tu propiedad, Señor. Perdónanos, porque es el orgullo que tenemos. ¿Qué orgullo podemos tener si somos polvo, Señor? Este mensaje echa para abajo la gloria del hombre y nos hace entender de que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Que la mayor gloria que debemos tener es a Cristo por la fe en nuestro corazón y su santa y perfecta obediencia. Haz que seamos fervientes, haz que seamos perfectos, no por nuestros méritos, sino por los méritos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a sus familias, a las visitas que se encuentran con nosotros, y a todos los que han venido de cerca y de lejos, que la bendición de lo alto nos ayude a entender que la salvación está más cerca de lo que pensamos. Y a los hermanos que están siguiendo este evento, y que Dios sea con ustedes, donde quiera que ustedes estén, les apreciamos, les queremos desde aquí, desde Santo Domingo, y tenemos que irnos de este salón, pero bueno, continuaremos aquí predicando este mensaje en diferentes pueblos, lugares en esta región. Y que Dios les bendiga, nos despedimos. Amén.